Buenas noches, usuarias y usuarias. Bienvenidos a su programa Cópiate Esta Radio, donde las tecnologías son libres, populares y, lo más importante, no hay delay. Con Luigino Brache y Damián Fossi. 7 y 13 minutos de la noche aquí en Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora. En una noche capitalina de 19,4 grados centígrados, humedad 41. Creí que iba a decir en una noche tan linda como esta. No, y vale. Sí, me iba asustado. Pero eso se te ocurrió a ti, amigo. Ah, no, pero como dijiste, en una noche hiciste esa pausa, pues. En una noche capitalina. Ah, ok. Bueno. Okay. Pam, pam, pam, pam. Guatemala. Mira, Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Pedro Calzadilla, se me fue el gallo, no puedo ver la hoja. ¡Pedro Calzadilla! Gypsy Castelo, coordinadora general de Habla Ciudad. Randall Borges, coordinador de programación. Esa García, coordinadora de producción. Diana Yepes, coordinadora de información. Y mencionar siempre quién se encuentra en los controles y quién estará conduciendo el espacio. Ay, a Rigoberto, un saludo al pana Rigoberto, que está en los controles. José Gregorio Sánchez Goyo, que es jefe técnico, que no sale allí, no sabemos por qué. Y bueno, ustedes, sí, usuarias, está extraña, ¿no? Sí. Para que la veas, pues, abuelito. Toma. Ah, gracias. Y ustedes, gracias, usuarios, la Asamblea de Trabajadores de Alba Ciudad, que también hace posible este programa. Hoy vamos a tener temas muy interesantes, muy importantes. En estos momentos se está desarrollando en Cumaná, Estado Sucre, la Quinta Callapa Canaima. ¿Qué significa eso de Quinta Callapa Canaima? ¿Significa que le están cayendo a golpes a alguien llamado Canaima? No, señores. Significa que el sistema operativo Canaima, el sistema operativo del Estado, hecho 100% en software libre, hecho... basado en la distribución de Linux Debian, pero con muchísimo contenido nacional, las y los desarrolladores, miembros de la comunidad Canaima, personas que participan en su desarrollo y en su trabajo, se reúnen cada cierto tiempo, cada ciertos meses, para, bueno, para resolver problemas, para ponerse de acuerdo, para ver qué destino, qué orientación le van a dar a Canaima. Para insultarse entre ellos mismos, para sobrevivir, todas esas experiencias, esos odios, esas cosas, sacarlas a flote, quererse amarse. Y bueno, después de eso, bonchar, y después se caen a callapa entre todos. Ah, también. Bueno, y en estos momentos tenemos en línea al líder del proyecto Canaima, Carlos Parra, quien trabaja en el Centro Nacional de Tecnologías de Información, el CNTI, el ente del Estado, que digamos es uno de los que lleva adelante este proyecto. No es el único, es uno de los que lleva adelante este proyecto, y tenemos en línea a Carlos Parra. Carlos, buenas noches, ¿cómo está todo? Buenas noches, Luigino. Buenas noches, Damián. Buenas noches a toda la gente del programa más prestigioso de la radio, Cópiate. ¿What? ¿Qué es eso? Ese comentario fue tan chistoso que aquí todo el mundo se rió, Carlos. No, me imagino, por eso lo hice. Ok. Mira, cuéntanos, Carlos. Hoy es el tercer día de la Callapa Canaima. Ese esfuerzo, bueno, por ese sistema operativo para el que se está haciendo, bueno, la comunidad, entes del Estado, ¿qué nos puedes contar al respecto? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué conclusiones han llegado? ¿Qué nos puedes hablar al respecto? Bueno, mira, aquí estamos ciertamente desde el día miércoles, reunidos en la Quinta Callapa, en la ciudad de Cumaná, justamente frente al hermoso Golfo de Cariaco. Y sí, habemos aproximadamente unas 60 personas aquí, muchos de ellos los conocen, te conocen. Hemos sobrepasado las expectativas, pues ahorita estamos justamente reunidos presentando los resultados de las mesas técnicas que se conformaron desde ayer, y son 10 mesas técnicas en total y cada una tiene excelentes resultados. Luego los verás cuando los publiquemos en la wiki dentro de muy poco. ¿Y qué temas de esas 10 mesas técnicas, digamos, que es así lo más relevante, que es lo más que le puede interesar, digamos, al usuario común de Canaima? ¿Qué nos puedes contar allí, Carlos? Mira, bueno, hay todas las mesas técnicas son realmente muy importantes. Hay cosas más bastante técnicas, hay cosas un poco menos técnicas, pero te comento que tenemos bastante mejorado la base técnica de Canaima. Además, su ciclo de desarrollo se ha rediseñado, hemos definido, formalizado, validado las normas y políticas para la administración comunitaria y colaborativa de la plataforma de Canaima, que debe ser administrada por la comunidad. Bueno, hay propuestas de trabajo, Canaima base, como te dije, el tema de la accesibilidad, te comento que tenemos aquí también al gerente de tecnología del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, que se ha sumado a Canaima, que ha puesto la plataforma tecnológica de Conatis a la orden para todo el tema de la accesibilidad que brinda Canaima a todas las personas con algún tipo de discapacidad. Decirte todas las 10 sería bastante extenso. Ahorita, cuando estamos ahorita sincronizando la wiki, la vas a ver y en el segundo segmento de tu programa vas a tener tiempo de leértela toda a todos los usuarios. Te comento que estamos aquí en la sala plenaria, estamos todos y me voy a permitir, si me da ese privilegio, poner este teléfono en altavoz para que salude a toda la gente y que ellos también se saluden. Claro, cómo no, Carlos, por supuesto. Aló, buenas noches, muchacho. Buenas noches, muchacho. Hola. ¡Viva Canaima! Y viva el software libre. Mira, yo creo que esa gente necesita café. dices tú, Damián. Mira, Carlos, ¿y qué nos puedes contar? ¿Qué anécdotas interesantes han habido en estos 3 días? ¿Cómo? ¿Qué dices? ¿Qué anécdotas interesantes han habido en estos 3 días, Carlos? Bastante ginazo. Ese voz de Macagua. Tú conoces a Macagua, ¿no? Uy. Sí, se han dado bastante ginazo el día de hoy. Ya se están montando ahí en la wiki también. Mira, Macagua, acuérdate que estás en vivo en 96.3 FM. Bueno, saludos a todos por allá y bueno, a la final se ha dado una dinámica bien interesante, Gino, y por aquí hay bastantes mesas de trabajo que están todavía terminando de montar su información en la wiki. Como se está comentando Carlos, eso ya va a estar. Ahorita estamos terminando haciendo las presentaciones de cada una de las mesas de trabajo y creo que se ha logrado un trabajo en lo técnico más allá, también en lo organizativo. Entonces, bueno, me callo yo y que pase otro volando. Te voy a poner a Araguaco, que está aquí quitándome el teléfono. Sí, Araguaco, sí, como sí, saben, José Leonel Subero es uno de los organizadores locales del evento. Sí, va. Hey, ¿cómo les va? Buenas noches. Por allá. Hola, Araguaco, cuéntanos, ¿cómo está la Canaima? ¿Cómo ha salido todo allá en Cumaná? Bueno, todo bien. Por aquí la gente pendiente del sancocho, ya después del gran trabajo que hemos hecho. Y bueno, sí, como dijo Carlos, ha sido una jornada bastante productiva y que va en vías de hacer mejor todos los días y a cada callapa la distribución que salió de la comunidad, una idea pensada en la comunidad. Y bueno, ya gracias a Dios estamos bastante adelantados y bastantes logros aquí en esta callapa. Sí. También fuera. Sí, está bien. Oye, bueno, no sé si nos puedes pasar a otra persona, Arahuaco. Ajá, ¿tú conoces al famoso Fenobarbital? Claro. Te voy a pasar a la doña Jesús Lara. Dale, sí, va. ¡Ay, mi hijo, cómo está! Aquí todo contento y feliz por estar compilando cosas para Canaima. Un saludo revolucionario, bolivariano, comunista, a Fenobarbital. ¿Cómo estamos? Mire, todo lo que quieran, software libre, compilaremos. ¿Cómo está todo por allá? Así es. Saludos, vale. Un saludo a Jesús Lara, mira, una de las saludo, personas que más ha trabajado en Canaima. Te voy adelantando que esta es la mejor callapa de las que se han organizado. ¿Vemos? ¡Bravo! Eso también dijeron de la anterior. Increíble. Eso dijeron siempre de la anterior, la de Mérida, la de Barquisimeto. Siempre dicen lo mismo. Mira, Jesús, cuéntanos. Está diferente. Sí, incluso por las bebidas espirituosas, ¿no? De mejor calibre. Por las bebidas espirituosas, ¿no? Mira, Jesús, cuéntanos de la forma así, digamos, menos técnica posible, ¿cómo va a ser la dependencia ahorita de las futuras versiones de Canaima con Debian? Pues, ¿qué va a pasar allí? Bueno, mira, ya hemos resuelto la mayoría de los problemas de dependencia. Reorganizamos el repositorio para que las cosas funcionen muchísimo mejor, más suave. Ya viene el chinazo, ya empezó el chinazo. Sí. Y transmitido. Y mira, y creamos una base para que cualquier persona pueda construir su nueva versión de Canaima, sea institucional o sea popular, cualquiera ya puede ahora, con las herramientas que estamos construyendo, crear una base Canaima, con la base Canaima crear algo sólido. También creamos nuevas políticas de administración. Ahora cualquier activista puede tener acceso a la plataforma y ya las reglas se dispusieron y están claras. Y bueno, no hablo más porque estoy afónico. Tú sabes que a las doñas le pegan la reuma y la luna y todo ese tipo de cosas. Y la bebida, la bebida también, ¿verdad? Mira, por aquí te va a pasar a Overflow. Saludos, ¿cómo están todos por allá? Epa, buenas noches, ¿cómo estás, Overflow? Muy bien, aquí trabajando bastante. Así es. Por el proyecto y por la comunidad y bueno, por el país. ¿Qué nos cuentas? ¿Qué nos cuentas? ¿Qué cosas nos quieres contar de ese trabajo que han hecho por el sistema operativo Canaima en estos 3 días? Oye, mucho avance. La verdad que sí ha sido una de las callapas mayores resultados. Hemos incluido bastante avance, sobre todo bueno, la parte del Canaima educativo, la parte de las mesas de accesibilidad. Hay muchísimas mesas, se hemos incorporado con mayor ímpetu a los participantes universitarios, al equipo de Canaima Universitario. ¡Una bulla ahí, muchachos! ¡Canaima Universitario! Sí, bueno, tratando de incluir y que este proyecto sea no solamente para las personas que lo usan, sino que los mismos usuarios sean quienes participen en sus directrices de desarrollo y bueno, y propongan las mejoras y ayuden a mejorarlo cada vez más. Excelente, está bien. Bueno, muchachos, era un saludo, gracias por el pase y era por explicarle a la gente lo que están haciendo ustedes allá en Cumaná. Ya saben, no vean mucho, tomen café y den los chinazos, chamos, de pana. Carlos, entonces, ¿qué le recomiendas a las personas que nos están escuchando en torno a Canaima Linux? Hace poco hubo una noticia sobre que Canaima ya tuvo más de 60.000 descargas, ¿no? La versión 3 de Canaima, que fue publicada hace poco, ya registró unas 63.000 descargas de personas no solo de Venezuela, sino de países como Cuba, Uruguay, Colombia, Argentina, Perú, Estados Unidos y hasta de China, ¿no? Entonces, oye, ¿qué le podemos recomendar a las personas que nos están escuchando, que ya están cansadas de Windows, que ya están cansadas de los virus, que ya están cansadas de la inestabilidad, de los problemas de seguridad de Windows y que quieren probar el sistema operativo que va a estar instalado, esperemos en algún momento que esté instalado en todas las máquinas de los entes del Estado? Bueno, la principal recomendación es que la descarguen desde la página web del proyecto, canaima.softwarelibre.gov.be. Es muy fácil descargarla, cabe en un CD, la pueden copiar como se copia en esa radio, la pueden distribuir, incluso pueden verla, estudiar, incorporarse a la comunidad, que es la base fundamental de este proyecto, y bueno, contribuir, sumarse, liberarse. Ok. ¿Y cómo se puede incluir a alguien en la comunidad Canaima? ¿Qué tiene que hacer? Te voy a pasar a un compañero de Canaima Universitario para que te explique cómo hizo él para incluirse. Ok. Y en una planilla. Aló, buenas noches, mi pana. Cuéntanos. No, nada. Lo importante aquí es... Disculpa, tu nombre, pana, disculpa. De participar y los compañeros de Canaima Universitario, lo que perseguimos es eso. De hecho, el equipo que estamos trabajando aquí, nos iniciamos precisamente en movimientos como este, muy particularmente mi equipo se formó en la Cuarta Callapa, y de Callapa se ha ido formando el proyecto, y bueno, nada, callapear y aprender y desarrollar, que no es nada. Bueno, como ven, las callapas construyen comunidad. Carlos, y para ser para unirse a la unidad a la comunidad de Canaima, hay que ser ingeniero, hay que ir a la NASA, ¿qué se requiere? Mira, ¿qué se requiere para ser integrante de la comunidad? Bueno, ganas de participar, no necesitamos ser un gurú de la programación para poder participar, solamente necesitamos las ganas de cambiar, las ganas de ser libre, las ganas de hacer un proyecto de país mejor, y nada, integrarse. Te quedó claro, ¿no? Mire, otra cosa. La mamá de un niño o de una niña que esté usando un computadorcito Canaima, que están basados, que utilizan parte del trabajo que ustedes hacen allí, ¿esa señora puede unirse a la comunidad Canaima? Por supuesto, cualquiera puede unirse a la comunidad canaima. Excelente. Ajá, ya están listos. Ajá, ¿qué tienen preparado mañana para el juego de la Vinotinto? ¿Cómo? No, vale. ¿Qué pasó, Parra? ¿Qué tienen preparado para mañana para el juego de la Vinotinto allá en Cumaná? Bueno, por supuesto, así como lo vimos la última vez que le dieron una clase de buen fútbol a los paraguayos, pues apoyarla y mirar esa espectacular Vinotinto. Así es. Bueno, muchachos, bueno. Carlos, de verdad, un saludo grandísimo. Allá por allá y bueno, muchísimas gracias. Echándole pichón. Ya saben, cuídense. Gracias, hermano. Sí, vale, pues. Nos vemos, Carlos, muchas gracias. Bueno, esos fueron los camaradas, los compañeros que están trabajando durísimo allá en Cumaná para gente de diversos entes públicos, hay que aclararlo, no es solamente el CNTI, no solamente el Centro Nacional de Tecnologías e Información, hay diversos entes públicos que están colaborando con Canaima, así como personas que de repente no trabajan en ningún ente público, pero que oye, que creen firmemente en lo que es el software libre o que creen también en lo que es la revolución bolivariana y que se han unido para unir. Hoy hay muchos objetivos comunes aquí y se han unido para trabajar duro en lo que es un sistema operativo que de verdad es muy amigable. Hay personas de verdad que hemos visto recientemente que no creían en Canaima, que decían, oye, Canaima es chimbo, es feo, no me gusta y tal, pero que han probado la última versión, la versión 3, y se han quedado maravillados y que incluso han dejado otras distribuciones de software libre como Ubuntu o como Debian. Incluso han dicho, no vale, yo me quedo con mi Canaima porque, bueno, que me gusta más, pues. Eso es algo que ha pasado mucho recientemente y que esperamos que este trabajo que están haciendo aquí en estos camaradas de las comunidades de software libre allá en Cumaná cristalice en futuras versiones de Canaima que sean aún mejores. Dígalo ahí, Damián. Así es. Bueno, que le echen pichón y por cierto, ¿tú decías algo que en China nos están escuchando o cómo es la cosa? No. Leí una nota del CNTI, más de 60.000 descargas registra Canaima GNU Linux. Y entre los países de donde se han descargado Canaima está China. Ah. O sea que allá pueden decir Shalai Windows. No sé. Abajo Windows. Sí. Así es. Oye, está bien, excelente. Supongo que sí. Bueno, vale, ya tenemos a Damián hasta hablando en chino, ¿no? Mandarín, está bien. Po. Mira, antes de irnos al corte, mejor vamos a irnos al corte porque después tenemos unos temas interesantes. Vamos a hablar un poco de las firmas electrónicas. Pero tú sí eres estalinista, ¿eh? No, son las 7:30, tenemos que irnos al corte. Estalinista. No, ya, Rigoberto, ¿tenemos que irnos al corte, sí o no? No, ¿verdad? Ahí está, no. Ahí está. Ahí está, y tiene un bate allí guardado por cualquier cosa. Ay, chamo, dale ahí, porque no. Vale, estoy en la calle. Ya se le pegó los chinazos del pana, sí, no, vale. Chimbo, vale. Dale, mira, dale. Ya va. Empezamos con Tierra Quemada, tema de boicot. Yo quería poner Korsakov, pero ya lo han puesto como 6 veces durante... ¿Por qué no? No, dale. No, lo pusieron como 6 veces durante la tarde porque resulta que la semana que viene... Pero es que nadie nos escucha. Dale. El viernes que viene, dale. Ya va, Rigoberto. El viernes que viene, boicot viene para acá, para Venezuela. Va a estar junto a Terciopelados, The Greasers, Radio Candela y El Pacto. Van a estar celebrando lo que es la semana de Caracas. Y Luigino Bracci. Bueno, no sé, oye, Damián, yo creo que no vamos a sacar programa el viernes que viene, chamo. ¿Ah? Si esta broma es así, ¿no? ¿Lo sacamos allá? Bueno, también puede ser. Entonces empezamos el programa con Tierra Quemada y ahorita nos vamos con una canción del Pacto que también va a estar el viernes que viene allá en la zona rental. Y bueno, una de sus canciones clásicas. Suena un BlackBerry en el estudio. El robot en el mío no es, yo no soy el que tiene 3 BlackBerrys enfrente de él. No, dos. El dos, robot dos. De la otra banda. Nos fuimos. Chao. Chao. Presentamos el robot de la otra banda. Formatea tu mente, borra los virus capitalistas e instala rebeldía y libertad. Ya regresamos con Copia de esta radio. Si estás pendiente de escuchar punk rock, no te pierdas Pisando Fuerte, conducido por Elisaúl Cortés y Romain Rosas, todos los jueves a las 10 de la noche. Música rebelde, radical, directa y con conciencia. Mastranto, Esteros y Sabanas. Ritmo, costas y tambor. Mar, pescador y tradición. Ven con nosotros a recorrer los caminos de Maisanta, la música de la patria, sus costumbres, tradiciones y folclore. Los caminos de Maisanta, con Wilmer Álvarez, Ahmed García y Edison Rivas. Todos los sábados de 1 a 3 de la tarde por Alba Ciudad 96.3 FM. Si quieres estar informado de lo que fue noticia en la semana y escuchar entrevistas de interés, sintoniza La Verdad por Delante, conducido por Henry Salazar. No te lo pierdas, todos los sábados a las 7 de la mañana por Alba Ciudad 96.3 FM. Huye, Bill Gates. Cópiate esta radio, ya está de vuelta. 7:37 minutos en Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, y estamos en su programa Cópiate esta radio, donde las tecnologías son libres y sin atadura. Y sin delay. Por ahora. Ah, por ahora. Sí, será. Mira, oye, bastante interesante el tema de las firmas electrónicas, ¿no, Damián? Pues sí, vale. Un poco también, vamos a decir así, ventanísticas. Ventanística, sí, Windera. El pasado 16 de julio el presidente Chávez recibió un certificado para generar una firma electrónica. Esto es algo que le permitirá a él poder certificar, y también utilizando una ley que está aprobada desde hace varios años. 2007. Exactamente. 2007. Es una ley que le permitirá... 5 años, ¿no? Más nada, ¿no? Exacto. Una ley que le permitirá firmar digitalmente documentos y enviarlos a través de medios digitales, correo electrónico, etcétera, etcétera. Certificado. Y el receptor, Y el receptor al recibir ese documento con esa firma electrónica, con un sistema que ahorita Damián nos va a explicar más o menos así ligeramente cómo es que funciona. Perro. Eso le permite al receptor saber que de verdad ese documento lo envió el presidente Hugo Chávez y que ese documento no fue modificado en el camino, ¿no? ¿Sí o no, Damián? ¿Cómo es bueno, eso? Bueno, sí. ¿Ya y el pana de Bolivia? No, ya, vamos a hablar primero de las firmas electrónicas. Las llamadas salen caras, no sé si están ellos. No, porque es más o menos... No, todavía no. Ah, bueno. Uno tiene un ente, o sea, uno tiene como una especie, ahorita lo que se está implementando es una especie de tarjeta, ¿ok? En la cual tiene un elemento, vamos a decir así, como una función matemática, vamos a decirlo así. Uh-huh. ¿Se entiende más o menos? Los amigos aquí de leyes, así lo entienden. Es una especie de fórmula matemática en la cual protege tanto la identidad de uno, ¿ok? Como esa función matemática lo que hace es proteger los datos o el archivo o lo que se vaya a enviar hacia la otra persona. Justamente tiene que haber, en este caso, hay un ente certificador que dice que yo soy Damián Fossi y tú eres Luigino Bracci. O sea, si te voy a enviar un correo a nivel cifrado, tiene que haber un ente certificado en la cual dice, yo soy Damián Fossi, tú eres Luigino Bracci. Su CERTE, ¿no? Bueno, sí, en este caso sería su CERTE, que bueno, que es en el Estado, a nivel por nivel de leyes, está... no, me acabo de leer un mensaje, no me extraña. Ajá. Tiene que haber también tiene que haber un nexo de confianza entre tú y yo para poder hacer lo que se llama firmado de llaves, que por cierto creo que en la callapa acá nadie más, están cada uno firmando sus llaves. Yo tengo mi llave electrónica por mi a través de mi correo electrónico, bueno, tú debes tener el tuyo, allá los amigos de la Callapa, bueno, se están firmando las llaves entre ellos. O sea, las llaves son como que, bueno, realmente sí, es una llave a la cual yo te estoy dando una especie de confianza, o te estoy dando la protesta de que tú intercambies información conmigo. Es un sistema de clave pública, clave privada, ¿no? Tengo entendido que sí. La clave privada tengo que tenerla yo en mi computador. En el caso del presidente Chávez, sí. Y los ministros, ellos no pueden tenerla. Lo que se envía. Exacto, como ellos no la pueden tener en su computador, entonces por eso se ideó esto de la tarjeta electrónica, que es la que de alguna forma almacena la, sí. La clave privada. Y la clave pública, bueno, como bien dice el nombre, es pública. Uh-huh. Y de alguna forma, o sea, lo que se valida en el documento es que utilizando unas funciones matemáticas, el documento, digamos, se llama algoritmo de cifrado, ¿okay? Exacto. Hay varios, hay unos libres, hay unos privados, hay unos sospechosos, y bueno, lo sospechoso es cuál es el que utiliza el Estado para cifrar, no lo sabemos, o por lo menos yo no lo sé. Okay. La polémica que hubo ese día fue, bueno, no solamente que el presidente Chávez le pusieron a generar la firma electrónica bajo Windows, ¿no? Esa fue una de las polémicas. No solo eso, hay dos errores realmente. Uh-huh. Uno, que fue un acto público. Segundo, todo el mundo sabe que la clave es Maisanta. Bueno, aunque él dijo que le iba a volver a generar de nuevo en privado, ¿no? En una oficina en privado. Bueno, pero igual. Claro, pero que él no iba a usar esa misma palabra, pues. ¿Para qué lo usó? Bueno, pero igual. Porque se quería hacer una demostración pública, pues se quería hacer una demostración pública y mostrarle a la gente cómo se genera una clave pública. Okay. Y también fue demostrativo hacerlo en Windows, ¿no? Bueno, esa fue, digamos, una de las cosas que más criticó a la comunidad de software libre, sobre todo porque si nosotros vivimos toda la vida predicando y diciendo, oye, el Windows es inseguro, Windows es peligroso, oye, ¿cómo vas a poner tú al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Nacionales? Usando Windows 7. Al jefe de la revolución. El único revolucionario era el presidente. El fondo de pantalla es lo único revolucionario. Exacto, pero ¿cómo vas a poner tú al jefe de la revolución a generar su firma privada bajo Windows si llevamos desde el año 2004 diciendo que Windows, bueno, desde mucho antes de 2004, pero en el 2004 se firmó el decreto, llevamos diciendo que Windows es muy inseguro, que Windows puede ser inclusive espiado, que Windows, bueno, hay muchas vulnerabilidades. Entonces, oye, poner al presidente Hugo Chávez y después a los ministros a generarle su firma electrónica bajo Windows y, bueno, eso de verdad nos causó mucho... Sí, yo creo que eso es tema para agarrarlo para el próximo programa, creo. Porque creo que ya tenemos al aire el pana. Sí, vale. Lo tenemos al aire, coye. Esteban, buenas noches. ¿Cómo estás tú? Bien, todo bien. ¿Cómo va por allá? Todo bien. Tenemos en estos momentos en línea a Esteban Lima. Él es un camarada de la comunidad de software libre allá en Bolivia. Y queremos entrevistarlo a él justamente porque Bolivia está a punto de aprobar una ley de comunicaciones que tiene artículos que apoyan el software libre, que bueno, que dicen que básicamente que los órganos ejecutivos, legislativos, judiciales y electorales de allá en Bolivia promoverán y priorizarán la utilización del software libre, ¿no? Eso es básicamente lo que dice la ley que se está discutiendo allá en Bolivia. Y bueno, queríamos que Esteban nos hable un poquito de eso, de por qué se tomó esa decisión, de cuán fácil o cuán difícil fue para la comunidad de software libre allá lograrlo. Esteban, si nos puedes explicar, por favor. Sí, bueno, en realidad un poco para entrar en contexto, la comunidad viene trabajando hace 10 años más o menos, un poco más, en Bolivia. Y sí, hemos tenido bastantes acercamientos con el gobierno ya hace bastante tiempo. Se ha propuesto muchas veces el tema de que el gobierno adopte el software libre como política de Estado. Este año hemos tenido la suerte de, creo que se han juntado bastantes cosas, y se estaba discutiendo una nueva ley de telecomunicaciones que va a regir a partir de la aprobación. Justo esta mañana se terminó aprobado en la Cámara de Diputados y ahora, según entiendo, pasa a la Cámara de Senadores. Pero lo característico de esta ley es que ha sido una de las primeras que el gobierno la ha abierto, o han habido personas que la han abierto para que las personas o las organizaciones puedan participar en la elaboración de la ley. Entonces, hay como comunidad, se han formado grupos para trabajar con el gobierno para incluir el artículo 77, que dice que el gobierno va a trabajar con software libre en todos sus niveles, ¿no? Además, se han involucrado a distintas comunidades, no solamente a la comunidad de software libre, sino ya que la gente que trabaja en la ley ha abierto el tema, se ha abierto una página que se llamaba Comunicación con Derecho. Entonces la gente podía entrar y participar. Se ha formado un comité que se ha autonombrado Comité de Descolonización, porque justamente quería incluir en esta ley de comunicaciones varios puntos, no solamente el tema de software libre. Por ejemplo, se ha sufrido el tema de interconexión de operadores, los operadores de los ISPs. Extrañamente ahora en Bolivia nuestra interconexión con ellos es a través en Miami. O sea, si yo quiero conectar de un operador a otro, voy hasta Miami y recién vuelvo a Bolivia para conectar con otro. Entonces siempre ha habido puntos como esos donde que esa interconexión debería estar dentro de nuestro territorio. Y varios puntos que se han ido tocando, pero creo que el más fuerte y el que se ha hecho más hincapié es el tema de software libre en el Estado. Ok. Esteban, una pregunta. ¿Cuánta resistencia encontraron ustedes, si es que la encontraron, de parte, bueno, ya sea del Estado, ya sea de empresas privadas o públicas? De grupos de oposición y bueno, o sea, cualquiera, o esas transnacionales, sí es cierto, aquellas transnacionales que, bueno, que tienen intereses en, bueno, chupar dólares del Estado. Sí, más que resistencia, yo creo que es falta de conocimiento, porque era el software libre. De hecho, muchas de las personas que trabajan en el mismo estado no entendían por qué el software libre podía ser una opción, y es una opción muy buena para el trabajo interno dentro del estado y la capacidad de comunicarse también con los ciudadanos para intercambiar información. Por ejemplo, un punto que hemos peleado, se ha peleado bastante. Yo no estaba directamente en las negociaciones, ha habido un grupo de personas que han estado más negociando con la gente que escribió la ley. Pero obviamente hacerles entender el tema de estándares abiertos, creo que ha sido uno de los puntos que sí ha sido difícil de explicarlo, porque deberíamos tener estándares abiertos para comunicarnos unos con otros, o el Estado debería tener estándares abiertos para comunicarse con nosotros. Y el tema en sí del software libre, porque no se entiende el concepto de por qué el Estado debería generar, más que generar software, debe generar conocimiento y compartir el conocimiento entre sus instituciones, ¿no? El tema de empresarial no ha sido tan fuerte porque, como es una ley de telecomunicaciones, las empresas de telecomunicaciones son las que han peleado más, porque hay otros puntos que toca la ley, como la regulación del mercado. Entonces no ha habido una fuerte resistencia por empresas, ¿no? Y desde la gente misma del Estado, que no comprendía inicialmente. Pero al final creo que se ha logrado un buen punto. De hecho, ayer cuando se estaba tratando el tema del artículo 77 hubo un cambio bien fuerte, porque el artículo 77 en la redacción original decía que el Estado va a promover el software libre sin quitar mérito al software propietario, era el texto con el que tenía. Pero ayer mientras se discutían los diputados, una diputada, Ana Santertegui, ella dijo que se debería usar promover y priorizar el software libre y quitando la parte del software propietario. Entonces, al final el artículo quedó como que el Estado va a promover y priorizar el uso de software libre por seguridad nacional, ¿no? Ese es más o menos el texto que tiene. Entonces yo creo que se ha entendido bastante bien el concepto de software libre y que tiene que ser una apuesta fuerte, no tiene que ser una apuesta a medias, ¿no? Ok, ¿y cuál es el cómo manejan el término, cuál es el brachi, la parte tecnológica, el que se pelea mucho, el que peleamos mucho en Cabecom, que era la parte liberal que podían escoger? La neutralidad. Ajá, exactamente. La neutralidad tecnológica, ¿cómo la manejan allá? El tema de la neutralidad. Ese término, ¿cómo se maneja en Bolivia? En realidad ha sido la primera pelea que hemos ganado, porque al principio decía neutralidad tecnológica, pero ese término se ha quitado. Ahora simplemente dice que el Estado va a promover y priorizar el software libre. Okay, hemos logrado quitar el término neutralidad tecnológica del texto. Entonces no existe neutralidad tecnológica, ni tampoco se toca ese tema en la ley, ¿no? Okay, bueno, en parte es importante. ¿Y cómo está el estado de migración? ¿Un porcentaje que tú puedas poner así a ojo por ciento? ¿Más o menos cuánto el estado está migrado ahí en Bolivia, podrías decir, en tantos años? En realidad, en tantos años en el Estado, el tema de Linux se usa bastante en la parte de servidores, ¿no? Que muchas instituciones, y en Bolivia en general no son el Estado, muchas instituciones usan Linux o sistemas Unix también, pero la gente no lo trabaja como software libre, como concepto, como filosofía de tecnología. En el Estado sí, yo creo que hay bastante avanzado. Pero en la parte de desarrollo de sistemas, por ejemplo, todos tenemos sistemas que sí son trabajan en .NET, o creo que se prefiere por las instituciones, que va a tener que hacer el trabajo más fuerte. Y bueno, luego el resto del trabajo ya de los clientes finales, los usuarios de escritorio, creo que se va a hacer el trabajo más fuerte que se va a tener. Y Y bueno, de verdad el tema de la ley recién está siendo aprobado, y una vez que salga la aprobación final, hay un tema de elaboración del reglamento. Entonces ahí donde se van a poner, yo imagino, tiempos, y se va a decir en cuánto tiempo se va a migrar, o cuál es el plan de migración que se va a adoptar, ¿no? Esa es la segunda parte que hay que atacar ahora, y creo que va a ser la más pesada, porque es donde el gobierno tiene que hablar con el mismo gobierno para ponerse un plan de trabajo de migración. Bueno, de verdad, muchísimas gracias, Esteban, por esta entrevista que nos has dado, ¿no? De verdad, nosotros le tenemos una envidia sana a ustedes por el hecho de que nosotros desde 2006 aquí se intentó aprobar una ley que llevara a nivel, digamos, valga la redundancia, que llevara a nivel de ley el decreto 3390, un decreto que aprobó el presidente Chávez en el 2004 para que el Ejecutivo pudiera migrar a software libre, y desde 2006 se intentó aprobar una ley que extendiera eso aquí en Venezuela a los demás poderes públicos y a todos los niveles, pues desde alcaldías hasta el Ejecutivo Central y, bueno, a los cinco poderes públicos que hay en Venezuela. Lamentablemente, por muchísimas cuestiones, intereses de empresas como, por ejemplo, Microsoft, y aquí tenemos una cámara de empresas de comercio electrónico, de KBCONE, y bueno, muchísimas empresas que intervinieron y protestaron muy duramente. Y bueno, y un diputado que, bueno, que al principio estaba con nosotros y después nos se echó para atrás. Nos traicionó. Sí, entonces, bueno, lamentablemente esa ley se echó para atrás, se engavetó, y bueno, estamos esperando. Tal pareciera que este año se iban a empezar a las discusiones de nuevo. Ojalá que el ejemplo que Bolivia nos está dando en este momento sirva para que esa ley de telecomunicaciones salga de la gaveta y vuelva a colocarse de nuevo allí en la sesión de la Asamblea Nacional. Bueno, la comunidad de software libre, vamos a decir, esperemos un día que Esteban por aquí y que nos dé su clase de ejemplo, y que bueno, que Esteban esté por aquí. Sí, y la comunidad de software libre boliviana. Estén por aquí, y bueno, echándonos el cuento, todo, o sea, dándonos, bueno, las experiencias que van a tener, y es bueno, espero que tengan esa ley de telecomunicaciones, bueno, al pico, y de verdad, bueno, que le saquen provecho. De verdad, creo que lo importante para los bolivianos, y que bueno, afuera las botas yanquis, inclusive en los sistemas operativos. Sí, así es. Bueno, gracias, Esteban. Gracias, Esteban, buenas noches. Buenas noches, gracias a ustedes. Vale, hasta luego. Muchas gracias a ustedes. Saludos. Oye, está en Twitter, hay conmoción ahorita en los Trend Topics, porque parece que Paramount dijo que va a suspender sus estrenos en Venezuela, ¿no? Ah, yo pensaba que era por nosotros. Yo estaba revisando los Trend Topics y yo, perro, ya. Sí, pues. Va a salir Damián Fossi. No, es Damián Fossi, sino la callapa. Bueno, ojalá. No, como dijiste conmoción, yo dije, Dios mío. No, imagino que sale pegó, pues. Wisin y Yandel, Dios mío. Ah. No, que lo que sale fue un par de locos ahí. Paramount suspende sus estrenos en Venezuela. El diario venezolano Universal acaba de publicar un comunicado de Paramount en el que, sin mayores detalles, la distribuidora estadounidense Paramount anuncia la suspensión de sus estrenos que tenía programados en el país. Entre otras películas, Por Favor No Lloren, Amigos Pitiyanquis, están Capitán América. Dios mío, no, en serio. Sí, fue suspendida. Pero no voy a cálmate, dormir. Damián, cálmate, no, dormir, no, no, no, Javier, ser, Dios mío, no, no te pegues un tiro, Damián. No. ¿Qué es eso? Capitán América, Transformer 3 y bueno, y varias otras, Super 8. El que quiera ver Transformers, vaya a la Avenida Libertador. Listo, se le acabó el problema. Bueno, Damián, deja, chamo, hay que respetar a todas las comunidades, ¿no? Bueno, pero ¿son Transformers o no? Mira, hay que respetar a todas las comunidades, pana. Mira, Transformers 3 fue una... Hablando en serio, la película Transformers 3... ¿Viste? No todo es culpa de la Paramount. No todo es culpa de la Paramount, definitivamente. Oye, pero hablando en serio, la película Transformers, las primeras dos, Dios, no vamos a poder terminar este programa. A mí le dio un ataque de risa de esos que va a durar como dos horas. Bueno, más o menos. La película Transformers, la parte 1 y la parte 2, la financió el Departamento de Defensa estadounidense, ¿no? Bueno, o sea, que irían en la Libertadora, entonces. Bueno, posiblemente. Y la 3 también la está financiando el Departamento de Defensa estadounidense. No, el problema, no, se al la parece... baja. Además es fácil, bájensela. El que la quiere ver, bájensela, piratenla. Exactamente. Damián Fossi y Luigino Bracci, lo estoy metiendo también aquí, dicen que tienen que piratearse esa película porque sí. También está confiando en que sus amistades, leguleyas y abogadas lo van a defender. No, mira, pero... No, vale, esos son los que vinieron a salir corriendo a ver la película. Debían estar envalentonados porque como ahorita tiene muchos panas abogados, entonces dice, sí, ven, vente, Paramount. Paramount parece, no ha dicho las razones, lo que se rumora por ahí es que parece que Cadivi, un problema con Cadivi, por un lado, otros rumores dicen que es que la industria del cine estadounidense está bastante mal, que están aumentando el precio de las entradas y que está llegando a un precio tan alto que, bueno, que aquí en Venezuela nadie va a terminar yendo al cine. Recordemos aquí el cine 3D, y una entrada de cine 3D está costando, ¿cuánto? 70, 80 bolos, una broma así. 50.000 bolos. Bueno, por eso, en Estados Unidos una entrada... ¿Y los lunes? Una entrada al cine que costaba $5 hace 6, 7 años, ahorita está costando 10, 12 dólares, 20 dólares las entradas 3D. También está ¿qué tiene que ver con nosotros? Nosotros somos poquitos. Por eso mismo, o sea, en realidad, y como dice Damián, o sea, todo el mundo la va a ver pirateada, por BitTorrent la vas a conseguir, por... No, ya está. Sí, ya. Cuando salió esa noticia en Panorama, hace como 2 semanas, uh-huh. Yo puse, ¿no? Está en enlace, dale. Sí. Dale. Sí, entonces, oye, de todas formas, si es un problema en Cadivi, normalmente las empresas sacan esas declaraciones para presionar y a las 3 o 4 días Cadivi termina cediendo y les hace sí, chorreados ahí, todo. Sí, entonces, bueno, toquita. Eso es lo que yo creo que va a pasar, pero igual, o sea, Transformer es una franquicia que las dos películas anteriores, y esta también lo pueden buscar en internet, Transformer 3 fue filmada en tres bases militares estadounidenses, en la base de Hulbur, en la base de Edwards y en la base de Cabo Cañaveral, ¿no? En la base de Canaima. Sí, y contó con el apoyo de un montón de militares, utilizaron a militares como extras. Todos sabemos que cuando ocurre eso, el Departamento de Defensa es porque financia la película y porque ellos tienen que aprobar el guión. Entonces, y generalmente lo hacen, Transformer 1 y Transformer 2 fueron propaganda para reclutamiento. Recordemos que allá en Estados Unidos no es obligatorio ser militar, allá lo que hacen es utilizar el cine para... hacerte que empieces a mirar a los militares y que quieras ser como ellos. Todo así, Dios mío. Exacto. Bueno, a los estadounidenses los reclutan de esa manera. A los que no son estadounidenses, a los latinos, a los... bueno, a los inmigrantes los reclutan diciéndole, mira, te damos la nacionalidad o te damos tantos dólares para que tú puedas entrar a una universidad, pues, si sales vivo, ¿no? Entonces, eso... Fíjate, Cowboys and Aliens, Super 8. ¿Qué es Super 8? Una película también de ese mismo género, pues, o sea, imagínate, Capitán América, para subirle el... Capitán América, no hay ni que hablar de eso, o sea, un tipo, en realidad, Capitán Estados Unidos, ese sería el nombre real, porque recordemos que para ellos América es Estados Unidos, ¿no? Entonces, es un tipo que, bueno, que surge en medio de la Segunda Guerra Mundial para pelear por Estados Unidos contra los nazis, etcétera, etcétera, y para salvar los valores y el estilo de vida americano, o sea, eso es lo que... A pesar de que Capitán América es un tipo que viaja de Canadá hasta Argentina. Ah, es el tipo ese con el... que se pone unas mallitas azules y el escudo con la bandera de Estados Unidos. Bueno, ¿no? Bueno, felicitaciones. Sí, bueno, en realidad yo creo que nadie se va a morir por eso, pero igual quien se esté muriendo porque no va a ver esas películas, mira, última hora, apareció Julián Conrado y admiten a Beas Corpus, salió en Caos en la Red. Julián Conrado, todos sabemos, fue conocido como el cantor de la FARC, persona que... bueno, que utiliza el vallenato como una forma de impartir ideología y que fue miembro, digamos, de esta organización armada, de esta organización revolucionaria colombiana. Él abandonó el país, vino a Venezuela aparentemente afectado por una enfermedad grave, fue capturado aquí después de haber estado 6 meses, digamos, escondido, y el problema que ha habido, que lo han denunciado muchísimos colectivos revolucionarios, como la Coordinadora Que No Calla el Cantor, y bueno, y camaradas como Alimanaure y muchos otros, ellos denuncian que él llevaba varios días incomunicado, ¿no? Que llevaba varios días que había sido detenido. El presidente Chávez, recordemos que había anunciado que él iba a ser extraditado a Venezuela, pero ocurrieron diversas circunstancias, no se supo más de él, no hubo más información oficial sobre Julián Conrado, y bueno, y ellos han hecho protestas muy fuertes al respecto, ¿no? O sea, que llevaba incomunicado. Ellos incluso utilizan el término secuestrado, un término bastante fuerte, pero es el término que ellos utilizan en los diferentes comunicados. Finalmente, el día de hoy, ellos anunciaron que Julián Conrado, digamos, apareció, que un tribunal, bueno, primero que nada, que un soldado que le está detenido en la División de Inteligencia Militar, en Boleíta, y que un militar allí había logrado, digamos, sacar una carta escrita a mano por Julián y entregársela, digamos, a las personas. Él, bueno, él confía en los tratados y leyes internacionales, dice en esa carta, que la pueden encontrar en Caos en la Red, Él dice que las propias leyes internacionales dicen que no es posible su extradición a Colombia o a Estados Unidos, y el comandante Chávez sabe perfectamente que ninguna razón de Estado puede estar jamás por encima de los derechos inherentes a la persona humana y los principios revolucionarios. Él dice que el corazón no le deja otra opción de que no rendirse, que él seguirá siendo fiel a la hermosa causa de la paz con la justicia y con amor, y que ya lo dijo el hermano Ali Primera, no solo de vida vive el hombre, ¿no? Al parecer, según nos dice la coordinadora que no calla el cantor, un tribunal admitió un habeas corpus para el ciudadano Guillermo Enrique Torres Cuéter, que es el nombre real de Julián Conrado, todo en conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la Constitución y los artículos 38, 39, 40 y 41 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Garantías Constitucionales, y que se emitió un oficio al Ministerio de Poder Popular para las Relaciones Interiores, al CICPC y al Servicio Bolivariano de Inteligencia Militar, al SEBIN, para que 24 horas después al recibo de la solicitud se dé un habeas corpus. Entonces, bueno, nos dicen los camaradas que dieron a conocer esta noticia que, bueno, que es un pequeño avance, que se pueden alegrar, pero que ellos, oye, van a seguir luchando. Ellos están pidiendo asilo para Julián Conrado, alegando, digamos, la enfermedad que él sufre. Oye, alegando también un poco lo que ha pasado en los últimos días, que se ha estado soltando a gente de la ultraderecha, como Alejandro Peña Esclusa. Asesinos, chamo. Exacto. Asesinos. Lázaro Forero, que estuvo involucrado directamente en la masacre que ocurrió el 11 de abril de 2002, donde murieron 19 personas a manos, la mayoría de ellos a manos de la Policía Metropolitana. Entonces, bueno, basándose en esto que está ocurriendo, también están pidiendo, y recordando que Julián Conrado también sufrió una enfermedad grave, oye, están pidiendo esto, pues están pidiendo un asilo político o alguna medida legal a favor de este camarada. Son las 8:01, nuevamente nos comimos un par de minutos de cultura salsa. ¿Los panas no están afuera? ¿No están afuera? No están afuera, me acabo de asomar. Pero igual, yo creo que tenemos que respetar el horario. Vamos a despedirnos con una... ¡Qué aburrido! Sí, yo sí. Los panas de cultura salsa, ya tengo una cola escuchándonos. Bueno, pero además una cosa. Pero los oyentes llamen, de Cultura Salsa, los oyentes de Cultura Salsa están esperando que empiece Cultura Salsa. Si están salsa. Así todos, ya terminen los frikis, sí. Que se vayan los frikis. Es viernes, queremos escuchar salsa, friki, queremos que bailar. Que se vayan los frikis. Exactamente, exacto. Hasta los grillitos están pidiendo que nos vayamos, pues. Entonces, bueno. Vamos a despedirnos una de las mejores canciones, en mi opinión, ¿no? De Julián Conrado, el cantor. Y será hasta el próximo viernes. Que se vayan los friki. Que se vayan los friki. Chao. Chao. Esta canción viene del alma, así de la familiar de Lugino. Dale. Atención, mucha atención, les voy a ser muy sincero. La canción que es por dinero no es canción del corazón. Si es fría la motivación, será una canción sin fuego. Si es fría la motivación, será una canción sin fuego. Cinco cobre el turpial, nada cobre el ruiseñor, que así se inspire el cantor, siempre que vaya a cantar, no habrá nota musical, hermosa si no hay amor, no habrá nota musical, hermosa si no hay amor, y cuando vayas a cantar, canta como un pajarito. Cuando vayas a cantar, canta como un pajarito, ese sí canta bonito, porque canta sin cobrar, qué hermoso el mundo animal, porque no hay pobres ni ricos, toditos son igualitos, si la gente fuera igual. Thank you.